Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar con el avance, la previa del fin de semana que nos deja algunas citas interesantes. Una de ellas va a tener lugar en la provincia de Granada, el quinto rally Alpujarra Oriental, el que era conocido como el rally de Ugíjar, que será la última prueba del Campeonato de Andalucía de Rally, que nos va a dejar un doble bonito duelo entre ubriqueños por el título regional en sus respectivas categorías. Por ejemplo, Esteban Gutiérrez y Sergio Álvarez se van a jugar esa primera posición en el grupo cuarto, en la clasificación de pilotos, pero es que sus copilotos, Javier Zardiva y Conchi Gil, se juegan la misma posición, el título en esta categoría 4. Y lo mismo ocurre en la categoría 2, con otros dos ubriqueños, Sebastián Zapata Bórquez y Alberto Domínguez Arenas, en lo que se refiere al título de pilotos, mientras que en el de copilotos se lo van a jugar Jorge Domínguez Valle y José Luis López Carrasco. Además, vamos a tener baloncesto, varios partidos del Cabo aquí este fin de semana, en concreto tres. El Junior Masculino A juega el sábado a las 12:30 ante la Gimnástica Portuense. El Junior Masculino B lo hará el domingo a las 10:30 ante el Baloncesto Grazalema. El Infantil Femenino A se mide a Candray el domingo a las 12:15 aquí también en Ubrique. Solo juega fuera el Mini Basket Mixto, que lo hará en Prado de Rey. Y además de eso, como no podía ser de otra manera, se disputará la parte de la segunda jornada que queda pendiente y la tercera de la Liga Local, del Trofeo Polideporte de Fútbol Sala. Hoy vamos a hablar de dos asuntos, pero antes queremos quedarnos con el fútbol, con la previa de los partidos de los equipos senior del Ubrique Unión Deportiva. El resto de equipos de cantera, tanto del Ubrique Unión Deportiva como el Deportivo Ubriqueño, jugará este fin de semana, a excepción del conjunto pre-Benjamín, que descansa. En lo que se refiere al senior A, ya decimos que disputa la última jornada, el último partido de la primera vuelta ante el Trebujena, en Trebujena, en el municipal Antonio Temblador Barrios. Será el domingo a partir de las 4:30, una oportunidad para enmendar esas malas sensaciones que dejó el equipo en el último partido en casa ante el Guadiaro, y van concienciados de que se puede hacer algo importante y de conseguir la primera victoria en Trebujena. Escuchamos al entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Puesto que, claro, ¿no? La verdad que una primera vuelta que no es la que deseábamos, pero que tenemos la oportunidad el domingo de terminarla con un buen sabor de boca, ¿no? Ganar un campo donde nunca lo hemos hecho. Y la verdad que veo al equipo capacitado para lograr la victoria el domingo. Sí, ¿no? En un momento no vamos a esconder nada, ¿no? La verdad que son momentos difíciles los que estamos pasando, ¿no? Pues estamos en la clasificación, nunca lo hemos visto en las competiciones a estas alturas, ¿no? Pero también al mismo tiempo, pues, con la responsabilidad de que tenemos que sacar la situación hacia adelante, ¿no? Y la mejor manera que hay es ganar el domingo entre buenas, ¿no? Así que yo confío al 100% en mis jugadores y estoy totalmente convencido que vamos a salir de esta situación. Sí, ¿no? Nosotros aquí no jugamos por pasión a este club, ¿no? Y la verdad que nos duele, ¿no? No podemos esconder que no nos duele, ¿no? Y con el paso de los días, pues, se van viendo las cosas de otra manera. Y está claro que lo que queremos es dar una alegría primero a nuestra afición, ¿no? Que creo que el domingo, pues, el partido que le brindamos no lo merecía, ¿no? Así que primero por ellos y después por nosotros, ¿no? Porque estamos trabajando bien y creo que tampoco es justo donde estamos, ¿no? Aunque hablar de justicia en el fútbol, pues es complicado. Sí, un equipo que tampoco empezó muy bien y ha lanzado una serie de jornadas consecutivas logrando la victoria y se encara más la tercera plaza, ¿no? Sin que otro reto bonito de ir allí y intentar ganar en su campo, ¿no? Como te he dicho anteriormente, un campo donde nunca hemos puntuado, ¿no? Pues la verdad que estamos todos, ¿no? Seguimos con las bajas de Lolo y Mario y la verdad que los demás estamos todos, ¿no? Veremos y cruzamos los dedos que no ocurra nada hacia el domingo. Ahí estaban las palabras de Miguel Domínguez. Y en la misma línea también hemos hablado con Mario Casillas, entrenador del Ubrique Unión Deportiva B, que recibe el domingo a las 12:30 de la mañana en el Antonio Barbadillo a Racing Club Portuense, con la idea de que la buena imagen y el buen trabajo que se hizo en Benalup Casas Viejas se vuelva a repetir aquí en casa, pero con el premio añadido de los puntos, de los 3 puntos, de conseguir la victoria. Escuchamos a Mario Casillas. Pues bueno, la verdad que con mucha ganas, mucha ilusión, porque después de, a pesar de la derrota, pero del buen sabor de boca que me dejó el equipo la pasada jornada, pues la verdad que tengo bastante ganas de empezar o de ver o de disfrutar del equipo. Sabemos que hay partido, pero el equipo yo creo que se está sentando, el equipo creo que está cogiendo la idea de juego y sobre todo, lo más importante, creo que está empezando a disfrutar, que ya la séptima o octava jornada no, es lógico, o es normal que empiece un poco a verse el juego que queremos y la verdad que sí, que tengo muy bastante directo con ellos, la verdad que ellos, pues, quiera o no, aparte de lo que es en los entrenos, pues tenemos un contacto de la vida diaria y llega un momento en que ya se van conociendo y saben más o menos, como se suele decir, el lenguaje futbolístico que hablamos y la verdad que sí, que ellos van... se van dando cuenta que es lo que queremos, se está demostrando que es una forma muy buena de disfrutar tanto ellos como la gente y como nosotros del fútbol y ya poco a poco se está cogiendo la idea y estamos disfrutando todo. Yo por referencia de otros equipos, pues me comentan que es un muy buen equipo, que juegan bastante bien a fútbol, que tienen una buena propuesta y creo que puede ser un partido bonito el que veamos el domingo por la mañana ahí en el Barbadillo, por un poco por las referencias que tengo. También, por otro lado, perdieron el otro día en donde nosotros perdimos 2-1 también, allí en Benalú, y perdieron en casa contra Puerto Serrano. Entonces, te pone ya un poco más en duda, no sabes si es que el Puerto Serrano va también en alza o si ellos un poco también se están estabilizando y demás. Así que nada, ve sobre todo preocuparnos del juego nuestro, saber cuál es nuestra idea y trabajar lo nuestro. Regular, seguimos con la enfermería un poquito llena, pero bueno, es lo que te comento muchas veces, el equipo somos 25 jugadores y el que esté en el 11, esté en el banquillo, tiene que dar la cara como el que está, por desgracia, en la enfermería, a ver si poco a poco vamos recuperando y sobre todo que vayan disfrutando jugadores que de largas lesiones y vayan entrando un poco a poco en el equipo y nada, pues los que estamos y somos los que tenemos que dar la cara. Dejamos el fútbol lado y nos quedamos con el tema central de hoy. Vamos a hablar de ciclismo porque el pasado fin de semana, el domingo, se disputaba la cuarta subida al Alto de la Bolina, Villa Rincón de la Victoria, última prueba del ranking andaluz de ciclismo de carretera. Tuvimos a dos ubriqueños presentes, a Alejandro Gómez Naranjo en categoría junior, que se llevó la victoria en su categoría con 12 segundos de ventaja sobre Isaac Márquez y 1 minuto 54 sobre Alejandro García Bonilla. Y a Paco Benítez, que en este caso acabó sexto de la prueba a 2 minutos 5 segundos del vencedor, su compañero de equipo Luis Aurelio Cebolla Peñalver. Pero queremos hablar porque se ha puesto fin a su temporada y en este caso Alejandro Gómez conseguía los puntos necesarios para proclamarse campeón del circuito provincial de Málaga y subcampeón del ranking andaluz. A esto hay que sumarle que conseguía la tercera posición del Careva esta temporada y la victoria en el circuito provincial de Cádiz. Mientras que Paco Benítez, con estos puntos, se proclamaba campeón del ranking andaluz en su categoría, subcampeón de la Copa, acá hay que añadir a los títulos de subcampeón de la Copa de Andalucía, tercero en la Copa de España y tercero en el Campeonato de Andalucía. Una temporada con resultados bastante buenos para los dos ubriqueños que esta temporada han estado compitiendo en ciclismo federado. Pues vamos a hablar con ambos. Primero lo vamos a hacer con Alejandro Gómez, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El domingo se cerraba la temporada de ciclismo de carretera con esa cuarta subida al Alto de la Bolina, Villa Rincón de la Victoria, a la que acudías con opciones en juego. Parece ser que todo salió bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Como tú comentas, llegaba la subida con bastantes opciones de poder disputar las diferentes tipos de competiciones y pues nada, fuimos allí con todas las ganas y pues salimos bastante bien. Lo primero, para meternos en contexto, ¿cómo es esta prueba? ¿25 kilómetros sobre qué tipo de recorrido y de perfil? Pues sí, eran 25 kilómetros, los primeros 5 neutralizados y después daban la salida libre hasta, y ya los 20 restantes pues eran todos de subida. ¿Y cómo era ese puerto? Pues era un puerto un poco rompepiernas porque tenía al principio rampas muy duras y después bajadas muy, muy, no largas, pero sí eran muy técnicas, donde había que ir muy bien colocado. Bueno, hablábamos antes que llegaba con acciones, porque lo que había en juego eran los títulos de campeón provincial de Málaga, que digamos que era el secundario y el principal, el título del ranking andaluz. ¿Cómo llegabas a esta prueba? ¿Cuáles eran las opciones reales con las que acudía a cada uno de estos certámenes? Pues con respecto al provincial de Málaga tenía bastantes posibilidades, más posibilidades que incluso en el ranking, porque en el ranking llevaba al primer clasificado 28 puntos. Uh-huh. Entonces tendría que llegar yo primero, por ejemplo, y el primer clasificado debería de llegar 3 o 4 puestos detrás mía. Y era complicado, la verdad, porque ese competidor ha demostrado durante toda la temporada que ha estado muy fuerte. Uh-huh. Que es Isaac Márquez, ¿no? Ahí estamos, correcto, Isaac. Uh-huh. Bueno, y en este sentido, ¿ibas bien acompañado por tu equipo con la idea de echarte una mano? Pues finalmente no, porque fui solo de mi equipo, digamos. Uh-huh. Porque todos ya, como no se estaban jugando nada, pues decidieron de poner punto y final ya la temporada. Uh-huh. ¿Y cuál era tu plan de inicio? ¿Y cómo transcurrió entonces la prueba? Pues el plan era empezar principio del puerto, marcando a Isaac y estar siempre a rueda suya hasta que a mitad de la subida, un poco menos, lo arranqué con todo lo que tenía, arranqué para arriba fuerte para intentar abrir la distancia suficiente para poder llevarme el ranking también. Uh-huh. ¿Y qué? Pero finalmente pues me pillaron y nada, ya me puse el ritmo fuerte hacia arriba y lo pude dejar atrás y llegar solo a meta. Uh-huh. Pero claro, él creo que fue el segundo junior en llegar, ¿no? Entonces. Correcto, correcto. Él fue uh-huh. el segundo, por lo que no me sirvió para esa victoria en la general del ranking. Uh-huh. Bueno, pero lo importante es eso, victoria, ¿no? En esta prueba, victoria y no solo eso, sino título provincial de Málaga, segunda posición del ranking, lo que se suma al título provincial de Cádiz, que ya lograste hace unas cuantas semanas, y a esa tercera posición en la Copa Andalucía, en el Careva. Temporada para enmarcar, teniendo en cuenta que ha sido por fin tu primera temporada, podemos decir que completa, ¿no? Claro, sí, ya por fin. La verdad que la temporada yo no me esperaba que iba a conseguir tantas cosas, porque como tú bien dices, siendo la primera temporada que por el tema del COVID la puedo competir entera, pues conseguir estos resultados la verdad que no me lo esperaba para nada. Recordemos que en el año 2019 fue cuando empezaste a debutar en las competiciones federadas, que lo hiciste con el equipo de Eduardo Cotrino, con el Capibike, y para 2020, que seguías en el equipo, pues tenías intención ya de hacer tu primera temporada completa, ¿no? Pero como bien comentas, ahí se truncó con la llegada del COVID. Ya en el equipo Indeso Bike Jerez, ¿qué balance hace de tu etapa en el equipo jerezano? Pues la verdad, buenísima, no hay nada que reprochar tanto por parte de mi rendimiento como por parte del equipo. Ha sido un año donde nos han, todo el equipo, tanto directores, auxiliares, todos nos han puesto todo lo que ellos tenían, nos lo han puesto a nuestro servicio y la verdad que todo perfecto. Uh-huh. ¿Ellos qué te han dicho? ¿Están contentos con tu rendimiento? Claro, ellos sí, ellos están súper contentos porque además de estos puestos que he conseguido, los demás compañeros también han conseguido puestos muy buenos en estas competiciones. Bueno, Alejandro, lo que se puede valorar así a simple vista es viendo, ¿no?, lo que has conseguido en esta temporada, es la regularidad que has logrado alcanzar, ¿no? Sobre todo eso se desprende del ranking, que son muchas pruebas. Claro, eso yo creo que ha sido uno de los de las claves para poder estar ahí disputando las distintas clasificaciones. Y debido a eso, pues finalmente pues me he podido llevar estas carreras que tú has comentado. ¿Tú has notado tu progresión en este 2021? La verdad que sí, muchísima. Yo a principio de año, hablando con Rafa Rincón, mi preparador, no me lo quería decir, pero como que me daba a entender de que iba a andar bastante este año. Pero a estos niveles que yo he estado compitiendo no me lo esperaba, la verdad. ¿En dónde sobre todo has notado una mejoría? Como dices tú, yo no me lo esperaba. ¿En qué aspecto no te lo esperaba? Pues en todo en general, básicamente, pero aunque sí lo he notado sobre todo más en los temas de subida. Porque la verdad que en estas últimas carreras, sobre todo, porque ya llevaba más experiencia, he aprendido un poco mejor a colocarme. Y eso, quiera o no, si con la preparación es buena, está fuerte y te sabe colocar bien, te da un puntito más todavía. Claro, yo recuerdo antes de iniciarte tú en lo que es la competición, aquellos con los que hablábamos nos decían, hombre, Alejandro tiene cualidades, pero ahora hay que ver cómo se desenvuelve en un pelotón, ¿no? Eso era el principal objetivo que tenías tú cuando tenías en mente eso, preparar una temporada, el adaptarte y el saber manejarte en esas situaciones, ¿no? Correcto, eso era lo principal, lo que yo iba buscando en temporadas pasadas, que no pudo ser, pero en esta ya finalmente sí, y la verdad que todavía me queda muchísimo por aprender, pero este año con respecto a ese tema he dado un buen salto de calidad. Recuerdo yo una de las primeras pruebas de la temporada, también sufriste una caída, ¿no? Casi todo motivado por eso, por el hecho de ir en pelotón, es quizás de lo más complicado que hay, ¿no? Correcto, sí. Esa primera carrera que corrí, la caída fue debido a eso, a no saber colocarme bien. Y eso, pues, principalmente por eso. Oye, Alejandro, así a grandes rasgos, ¿en cuántas pruebas has podido tomar parte en este 2021? Pues yo he estado contando y más o menos he tenido unos 20, 30 días de competición contando vueltas por etapas también. Y a modo de comparación, ¿cuántas fueron en 2020? En 2020 fueron muchísimas menos, creo que fueron 3, 4, 5 como mucho. Y en 2019 por el estilo, ¿no? Una, en el 2019 solo fue una. El Campeonato de Andalucía, ¿no? Correcto. Como digo, progresión de la que hablábamos se quedó truncada el año pasado, en 2020, con el tema de la COVID. ¿De cuántas victorias podemos estar hablando? Porque ha subido al podio varias veces, ¿eh? Pues de victoria de montarme en el cajón grande, como se dice, he conseguido 3 victorias. De montarme en el podio, pues han sido, creo recordar, 4. Estas 3 victorias, esta última de Enricón de la victoria, la otra fue en la línea, ¿no? Sí. Y si no me equivoco, la tercera fue en Jimena. En Jimena hice segundo puesto. Segundo. ¿Cuál? El otro primer puesto fue en la subida a Torrox. Bueno, pues ya sabes lo que es ganar, que no está nada mal. 3 pruebas, lo que podemos considerar casi el año de tu debut. Antes hablábamos, Isaac Márquez, del Simisur Centauro Bikes, que ha sido quizás el rival más directo que has tenido en el ranking. De hecho, es el que se ha llevado el ranking. Y además también ha sido el que ha ganado el Careva esta temporada. ¿Ahora mismo consideras que es el rival a batir? Pues ya es que no lo sé seguro, pero creo que para el año que viene ya él pasa a sub-23. Pero no lo sé, pero si siguiera, pues yo creo que sí, que podría ser uno de los rivales a batir. De todas las pruebas que has hecho, Alejandro, ¿cuál es la que más te ha gustado? Pues la que más me ha gustado ha sido las 2 vueltas que he disputado, pero sobre todo, si me tengo que quedar con una, la vuelta a la subbética. Y aparte de eso, ¿cuál es la que se te ha dado mejor? Pues estas últimas carreras, porque aparte de que era en subida y se me adaptaba bien a mi condición, llegaba también en un punto de forma bastante bueno. Uh-huh. Bueno, y cabe destacar que tú de bueno, la temporada obviamente la estás preparando en enero. ¿Has mantenido el punto de forma durante mucho tiempo, no? Pues sí, la verdad que sí, aunque tuve un bajón en marzo, por ahí, pero después he podido remontar y la verdad que el punto de forma ha sido prácticamente fuerte todo el año. Uh-huh. Muchos ciclistas llegan después del verano ya casi con la fuerza justa y parece que tú has llegado en tu mejor momento, ¿no? Ahora en el mes de noviembre, octubre-noviembre. Pues sí, la verdad que sí, yo me he sorprendido porque el principio de temporada fue muy exigente, con carrera en Extremadura, en Talavera, en diferentes sitios a nivel nacional muy importante. Uh-huh. Y la verdad que llegar después de verano y ser de los más fuertes, digamos, la verdad que no me lo esperaba y me ha sorprendido bastante. Por cierto, que la principal novedad, ya lo comentabas tú, era la participación esta temporada también en pruebas por etapas. Antes nos has comentado las dos, ¿no? En las que has podido participar. ¿Qué te han parecido? ¿Te ha gustado la experiencia? La verdad que sí, yo tenía muchísimas ganas de probarme de cómo iba en una vuelta por etapa y la verdad que a mí lo que más me ha gustado de todo el año, porque tanto por las sensaciones que han sido muy buenas y cómo ha respondido el cuerpo, la verdad que he ido bastante bien. La primera de ellas, si la memoria no me engaña, que seguramente me engañe porque es así, ¿era en Valladolid? Recuerdo que era por ahí por el norte, ¿no? Sí, era en Valladolid. Y eran tres etapas, ¿no? Sí, eran tres etapas, pero cuatro días de competición, porque uno de los días repetimos por la mañana y por la tarde. Ajá. ¿Y la otra, la subbética? Sí, la subbética ahora ha sido a finales de septiembre. ¿Y cuántas etapas eran? Tres etapas. Uh-huh. Bueno, decimos, son competiciones junior en las que empiezan a dar sus primeros pasos estos ciclistas en lo que se refiere ya pues a lo que estamos acostumbrados más a ver por la tele, ¿no? A prueba de varios días. Ya para ir despidiéndonos, Alejandro, ¿ahora qué? Toca descansar, ¿no? Para ir preparando el próximo curso. Ahora sí, ahora ya terminé la semana pasada, como hemos estado hablando, y ya pues hago un parón de no coger bici y empezar ya a preparar la siguiente temporada con más ganas aún todavía. Porque además, la próxima temporada tienes cambio de equipo, dejas el Indeso Gold Bike y sigues en categoría junior. ¿Cuántos años te quedan todavía en junior? Ya este que entra sería el último año. Y además, como hemos dicho, cambia de aire y te incorporas al equipo de Trebujena. Pues sí, la verdad que sí, ya pues el equipo, el Indeso, pues por tema económico no va a poder seguir y me llamaron de la Academia Juan Colobato allí en Trebujena, me presentaron unas buenas condiciones y pues la verdad que vi buen ambiente y he decidido de ir para allá. Uh-huh. Bueno, Trebujena, como saben nuestros oyentes, es referencia en la provincia de Cádiz en cuanto a ciclismo se refiere, de ahí han salido varios ciclistas, entre ellos pues el que le da nombre a la Academia, Juan Colobato. Y han salido muy buenos ciclistas de ese equipo y bueno, supongo que para ti es todo un honor, ¿no? Poder seguir esa línea. Allí también estuvieron algunos ubriqueños hace años, creo recordar que era en la categoría cadete y bueno, pues no está nada mal. Pues nada, Alejandro, lo vamos a dejar aquí. En principio darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por esos dos títulos logrados que se suman a los otros dos este pasado fin de semana. Ahora a descansar. Nos vemos por la carretera y nada, mucha suerte para esos planes del próximo curso, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ustedes por haberme llamado y haber echado un ratito aquí charlando y ya nos veremos por ahí, como tú bien dices. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a continuar hablando de ciclismo y vamos a seguir en el Rincón de la Victoria porque esta subida que tuvo lugar el pasado domingo puso el cierre no solo a la temporada junior sino también a la temporada máster. Y en la temporada máster, si hablamos de temporada máster, nosotros llevamos ya varios años siguiendo al lubriqueño Paco Benítez, máster 40, máster 50, llevamos por los 60, lo cual pues es muy buena noticia porque él sigue y nosotros también. Vamos a hablar con Paco Benítez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, también se cerraba la temporada en el Rincón de la Victoria, y una temporada esta de año 2021 de la que entiendo que puedes estar muy orgulloso, ¿no? Pues la verdad que sí, pues visto cómo la empecé y cómo la he terminado, aunque al final he terminado un poquito ahí a la rastra ya, porque es una temporada atípica por el tema del COVID, no es normal terminar una temporada el 7 de noviembre, que ya prácticamente hay gente que están preparando la temporada 2022, pero como tú bien dices, la verdad que yo no me esperaba hacer la temporada que he hecho, también con los problemitas que he tenido un poquito de salud, en fin. Tampoco quiero ser saque, pero sí, para mí los resultados, y siempre contando que esto es un deporte por afición y por disfrutar, para mí los resultados, la verdad que sí, que han sido bastante buenos, diría yo. Uh-huh. Bueno, vamos por parte a lo más inmediato. ¿Qué tal te fue en esta subida al Alto de la Bolina? Tu idea era, entiendo que sería asegurar esa primera posición del ranking en la que llegabas a esta prueba malagueña, ¿no? Pues la verdad que el estado de forma no era el más idóneo, tampoco iba tan mal, pero la verdad que yo iba con la idea de terminar entre los 5 o 6 primeros, sobre todo no tener una avería mecánica o ningún pinchazo, y era una subida de 25 kilómetros, pero entre medias había algunas bajadas con algunas curvas complicadas, que de hecho me las tomé en plan tranquilo, porque digo, bueno, lo que hace falta es que me caiga ahora y después de tantas carreras que... El ranking es, la Copa, pues son pocas pruebas, los circuitos provinciales también, pero la Copa, dijéramos que es lo más complicado de ganar, puesto que tienes que ser muy constante, que ir todas las carreras y después que hacer buenos puestos. Uh-huh. Y yo sabía que mi compañero, que era el máximo contrincante, pues iba a por todas, de hecho ganó la carrera. Uh-huh. Y yo, pues, la verdad que iba con... En mi mente era terminar la prueba. Y pues así, hice un sexto puesto y al final pues él ganó la prueba, muy contento por él, y yo gané el ranking, muy contento por mí también. Uh-huh. Antes nos comentaba que no llegabas en tu mejor momento. ¿Cómo te encuentras físicamente a estas alturas del año? La verdad que ya he pegado un bajón bastantito grande, y sobre todo mentalmente, porque han sido muchas carreras. Uh-huh. Los viajes también queman mucho, la vuelta de las carreras, porque... Cubrí que, por desgracia, estamos en un sitio muy lejos y hay que madrugar casi todas las carreras a las 5 de la mañana, a las 6, y la vuelta después se hace muy larga. Entonces, mentalmente, es un desgaste bastante grande. Y la verdad que termina un poquito más bien mentalmente que físicamente. Sí, sí. Tocado, ¿eh, tú? Uh-huh. Bueno, normalmente sueles tener tú el pico de forma en la primera parte de la temporada y luego casi que se vivía de la renta en otras temporadas, ¿no? Y este año parece, por lo que me comenta, ha sido parecido, ¿no? Sí, sí, porque yo mi mejor pico lo tuve y lo tenía, y de eso ahí están las pruebas que tuve, fue en julio. Uh-huh. Todo el mes de julio, que también fue el Campeonato de España, y corrí alguna de la Copa de España, pues para mí ese fue el mejor momento que he tenido en la temporada. Mi mejor estado de forma lo tuve en julio. Después ya agosto empecé a bajar un poquito y después intenté subirlo para el Campeonato de Andalucía, que tampoco llegué en el mismo estado que estaba en julio, porque fue el 12 de septiembre, uh-huh, en Lora del Río. Pero bueno, creo que logré un buen punto para obtener también un bronce que no estuvo mal, pero no era... Es que es muy, muy complicado mantener la forma... Claro. Durante tantos meses, es muy complicado. Y sobre todo porque también en esos meses en los que se supone que tenías que estar ya, no a pleno rendimiento, pero casi, no has podido estar al 100% físicamente, ¿no? Sí, ya lo que te comentaba antes, también he tenido algunos problemitas de salud, de físico, de espalda, y también, hombre, es normal, ya uno tiene una edad, como tú sabes, entonces... Es lógico que ya con los años y también la tralla que lleva uno, pues tienes que ser consciente de que el cuerpo ya no funciona igual que cuando era más joven. Entonces, eso es una cosa que también tienes que convivirla y saber tratarlo. Y en fin, dentro de cómo ha estado el tema de salud y el año que hemos vivido, pues lo que te he dicho antes, bastante bueno. Yo creo que los resultados han sido bastante buenos. Se recurre mucho a eso que tú comentas, que hombre, que cumpliendo año cada vez parece que uno tiene menos fuerzas, pero no sé si tú, con la experiencia que tienes, ¿no?, habiendo pasado ya por todas las categorías, entiendo que algo se ganará también cuando eres Master 60. Se pierde quizás esa fuerza física, pero ¿qué se gana siendo Master 60? Como ciclista. Hombre, sobre todo lo que sí se ve es el peligro, lo veo mucho más que antes. Antes el peligro no lo veía. Eso sí que lo ve. El peligro lo ve, vamos, porque las carreras nuestras son de máster, pero se va a una gran velocidad, son pelotones grandes, hay muchas caídas, y eso sí que lo olfateo y veo el peligro, la verdad que, y digo, pues aquí veo peligro. Eso es lo que yo más he notado con los años. Son muchos años, porque yo empecé corriendo en aficionado, y lo que tú has dicho, pues me he cargado todas las categorías. Empecé en máster 30, 40, 50 y 60. Y ya la tercera de 60, o sea que la verdad que sí, experiencia sí tengo muchísima. Lo que pasa es que esto ya se ha vuelto el ciclismo máster, hay mucha gente, y después las carreras también, no sé, los organizadores en muchas competiciones también están metiendo categorías ligadas ahí con cadetes, mujeres, y entonces se ve mucha peligrosidad en algunas carreras, puesto que, por ejemplo, en la de Copa de España se va muy rápido. Y somos nada más que máster 30, 40, 50 y 60. Pero más o menos tú sabes que ahí la gente se maneja bien. También hay caídas, porque son inevitables. El ciclismo, lo que hay son caídas, desgraciadamente, por todo el que ve el ciclismo en la televisión, sabe que eso es inevitable, las caídas en el ciclismo, como las lesiones musculares en el fútbol, en otros deportes. Entonces, lo que sí es lo que te dije, para responderte a tu pregunta, lo que más he notado y lo que más veo el peligro desde lejos, lo noto una barbaridad. Bueno, yo te lo digo porque cuando he tenido la ocasión de rodar ya con veteranos, ¿no? Sobre todo lo que envidio es el sentido común que tienen, ¿no? Que da gusto, ¿no? También compartir momentos con ciclistas con tanta experiencia, que son los que te guían y de los que siempre uno tiene que aprender. Y es lo que veo sobre todo que tenéis los veteranos, ¿no? Hombre, eso es lo que intentamos inculcarle a los jóvenes, incluso cuando nos hemos metido este año algunas veces con los cadetes, que lo más importante es no caerse, intentar evitar cosas de peligro. Sobre todo se lo decimos, que en un pelotón hay que ir siempre en línea recta y no pegar bandazos. Las cuatro reglas normalmente que hay que saber, pues intenta uno decírselo a los jóvenes. No, un joven, pues, como es normal, es más joven y un chaval se cae en un cadete y sale rebotado de la carretera, como yo digo. Pero claro, ya cuando se es más mayor, ya un golpe se nota un montón, Jesús. Bueno, empezaste esta temporada con duda, incluso me comentabas que en su día, ¿no?, que te habías pensado lo de federarte y competir esta temporada, pero mira, al final por dónde ha salido, cómo ha transcurrido para ti la temporada en la que en parte se ha ido volviendo poco a poco a la normalidad de la competición, ¿no? Sí, la verdad que con los problemas físicos que tenía a principio de temporada, de hecho la primera prueba que hubo fue la subida esta de Cártama, que siempre es de Copa Andalucía, pues a esa fecha de la temporada no me había sacado la licencia. Estaba hablando con el equipo y le estaba diciendo que no sé si iba a competir este año, en fin, tenía mi duda. Al final, pues sí, le dije al equipo que sí, que iba a seguir compitiendo, me saqué la licencia. Y la verdad que, como te he comentado antes, pues los resultados han sido bastante buenos. Vencedor del ranking andaluz, subcampeón de la Copa de Andalucía, tercero en el Campeonato de Andalucía y tercero en la Copa de España. De lo conseguido este año, ¿a qué das más valor? ¿Qué es lo más importante para ti? Hombre, lo más difícil es el ranking. Para mí el ranking es lo más difícil. Después, pues, no sé, la Copa de Andalucía también es complicada, y Copa de España, pues también obtener un tercer puesto, pues ten en cuenta que en Copa de España son pruebas bastante duras, donde son muy selectivas, donde echan mucha gente. En el momento que pierden 2, 3, 4 minutos, el jurado echa mucha gente fuera de carrera. En las que corrí yo, por ejemplo, en Cazorla, pues terminamos solo de 30 máster 60, terminamos solo 5 máster 50, lo demás todo descalificado. Entonces también la Copa de España es muy selectiva, puesto que se anda mucho, porque están los mejores ciclistas máster de España y las medias son muy altas, y entonces el solo hecho de terminar y terminar entre los primeros, porque salimos con los Master 50 y con los Master 30, el mantenerte ahí en el grupo de cabeza con esa gente, le doy yo mucho valor, puesto que se va muy rápido. Y la verdad que las pruebas que he corrido, pues he estado ahí entre los primeros, y también le doy mucho mérito, la verdad. ¿Te ha quedado algo pendiente? ¿Tienes alguna espinita? Hombre, sí, bastante grande el Campeonato de España. El Campeonato de España en Valladolid, que iba a un estado de forma bastante bueno, que fue en julio, porque corrí la semana antes en Don Benito, y la verdad que el que ganó el campeonato, el Pascual Orengo, que ganó la Copa y también el Campeonato, lo puse contra la cuerda allí en Don Benito, y lo que pasa es que, lo que yo digo, no, a mí no me gustan esas excusas, y siempre ser honesto y decir, mira, este puesto eso y este, porque el que ha hecho es el que te merece, a menos que pinche o te coja una caída. Y fue el caso este, fue un Campeonato de España atípico, porque por primera vez incluyeron las mujeres, las máster femeninas. Entonces, en el kilómetro 13 se incorporaron alrededor de 40 mujeres, y en la primera subida que hubo, iba yo en medio del grupo y hubo allí un enganchón y se hizo allí un embudo. Entonces tuve que echar pie a tierra, caminar por el lado y salir. Hice una remontada allí en el puerto, todo lo que pude, me quedé yo y dos máster 50 nos quedamos a 20 metros de entrar en el grupo de cabeza. Y estuvimos allí remando durante kilómetros y íbamos como si iba el grupo. Y la verdad que llevaba piernas para haber por lo menos competido una medalla. Al final entré en el segundo grupo, hice el 14 de 58 Master 60, que por primera vez había una participación de Master 60 grandísima, nunca había habido tanta. Salimos entre 50, 60 y mujeres, el paquete era muy grande, 200. Y entonces, esa es la finita que tengo, el Campeonato de España, que sí llevaba piernas, yo no digo para ganarlo, porque por lo menos para haber estado ahí, porque también la llegada picaba para arriba, era una llegada que me iba muy bien. Y esa es la única espina que tengo de la temporada, el Campeonato de España, que se desplaza uno tantos kilómetros y por causa ajena de una caída que no tiene nada que ver, pues te aparta de poder disputarlo, pero lo que yo he dicho son gajes del oficio. Deporte. Bueno, y haciendo balance, conociéndote a ti mismo, ¿cómo te conoces? ¿Cómo estás en este momento de tu vida ciclista? ¿Cómo te ves? Hombre, yo ya... yo hago test y de vatio y de entrenamiento, y la verdad que me veo bastante bien. Lo único que noto es que ya no recupero igual que antes. Eso sí lo he notado bastante, lo que es la recuperación de los esfuerzos, cuando son grandes esfuerzos. Yo antes se recuperaba, y eso sí, ahora ya tardo más tiempo en recuperar que antes de los grandes esfuerzos, pero dentro de lo que diéramos la línea de mantener, de menear buenos vatios, hacer buenas medias, y la verdad que todavía creo que puedo estar ahí, no sé cuánto tiempo, pero creo que puedo estar ahí mientras me respete evidentemente la salud. Me veo todavía, de hecho hay gente ahí todavía mayores que yo que están manteniendo el nivel, porque no lo voy a mantener yo, ¿no? Nos queda Paco Benítez para rato, entiendo. ¿Qué planes tienes para la próxima temporada? ¿Sigues con Ciclos Castillo? Sí, voy a seguir con Ciclos Castillo. Lo que pasa es que he terminado y le he dicho que yo el año que viene, pues, lo del ranking y estas cositas, pues, a lo mejor, lo digo ahora, ¿no? Pero casi seguro. Quizás me lo plantee de otra manera y vaya por objetivos más... Algunos importantes, Campeonato de Andalucía, Copa de Andalucía y poco más, y olvidarme del ranking o de circuitos provinciales y copas de estas, así. Y carreras de estas que los organizadores están haciendo mucho, que es ligar las categorías. Nos echan con cadetes, nos echan con las mujeres, en muchos circuitos, muchas subiditas de estas cortas que son explosivas, que a mí tampoco, mis características no, y por la edad tampoco son muy explosivas. Para gente joven o gente que no... Yo soy más bien diésel. Entonces, marcarme objetivo y correr un poquito menos, eso sí lo tengo casi seguro, puesto que ya, lo que te he dicho antes, la edad no perdona. Y eso, sobre todo, salir a disfrutar, que en algunas de estas carreras pues no he disfrutado, no disfruta, vas sufriendo. el ligadillo de las categorías no, los organizadores no tienen en cuenta. Incluso hay hombres ahí con más mayores que lo pasan muy mal. Entonces, de lo que se trata es de disfrutar, que a mí mi bicicleta para mí es una pasión, a mí me encanta, pero claro, si no disfrutas, no te merece la pena. Prefiero quedarme aquí, salir con los cuatro amigos y hacer un buen entrenamiento antes que meterte ahí en una romería, como yo le llamo, y no disfrutar. Pues nada, Paco, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y sobre todo la enhorabuena por la temporada que te han marcado una vez más, un año más, ahí en lo más alto, ¿no?, del ciclismo máster andaluz. Paco, muchas gracias, un abrazo. Pues muchas gracias a ti, y solamente quiero decir que a ver si los jóvenes se animan en Ubrique, que creo que debe de haber más de uno, y hacen más, nos salen más chavales ciclistas. Uh-huh. Ahora nos ha salido Ale, que esperemos que tenga suerte, que yo creo que la va a tener. Condiciones las tiene, la cabeza la tiene muy bien amoblada, y espero que salgan más chavales en Ubrique que intenten hacer ciclismo. Uh-huh. Lo de llegar a profesional ya eso son otras palabras, pero por lo menos que se diviertan y practiquen este bello deporte que es el ciclismo. ¿Y tú? Pues ahí queda, eso deseamos todo. Muchas gracias, Paco, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Tú. Buenas tardes. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, nos despedimos, volveremos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde y feliz fin de semana. Stop it.